puedo esperar a que todo vuelva hacia atrás. El frío congela siempre mi corazón y vuelve a la realidad. Estoy esperando una señal, estoy buscando el momento de parar para que vuelva hacia atrás y tenerte conmigo una vez más. Una vez más, una vez más, y que todo vuelva al mismo lugar. Sigo con los recuerdos marcados bajo mi piel y siento que a fuego lento quiero volverte a tener. A tener, a tener. Iré al infierno por ti, va por ti. Iré al infierno por ti, va por ti, va por ti. Tu mirada desde la oscuridad. A veces cuando miro hacia atrás siento tu mirada y eso me hace soñar. Me hace soñar, me hace soñar, me hace soñar. Es solo un recuerdo, nada más. Momentos que vivo se pudieron contigo y a fuego lento quiero volverte a tener.